Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita, uno viene y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Ya las tenemos encima. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno, que ya están con nosotros. Sí. Y nuestro equipo de producción ha preparado un informe completísimo acerca de dónde ir, dónde llevar a los niños, a las novias, a las amantes y a las mujeres, y al marido, lamentablemente, durante las vacaciones de invierno. Y basta ya de Mar del Plata y Bariloches. Bariloches. Turismo aventura, señor. Ah, bueno, turismo entonces aventura. Sí. Y aquí tenemos una propuesta impresionante para gente adinerada como usted, señora. Sí. Vacaciones en la jungla. ¿En la jungla? En la jungla. Tenemos aquí una compañía especializada en organizar vacaciones en la jungla. Sí, tiene que estar muy bien organizado eso. Sí, está bien organizado, todo está organizado, salvo la actividad de las fieras que se resisten, digo, tenazmente, bueno, no, pero a seguir protocolo alguno. Entonces, a veces intervienen en la agenda de los turistas, alterándola sustancialmente. ¿A qué punto la alteran? Al punto de comérselos, por ejemplo. Ah, bueno, no, señor. En este momento, varias personas pertenecientes a otras ideologías se retiran. Se retiran. Es masa. Vamos a esperar que se retiren del programa. Es que están saliendo los primeros grupos de turismo aventura. Para ir a la jungla. Han visitado la jungla y no les ha gustado. Adiós, hasta pronto. Bueno. No, vamos a esperar que se vayan. Sí. No vamos a interrumpirlos en la retirada con nuestra charla insustancial. Ahí estás. Hace un rato había sido el corte, era más fácil. Sí, pero no quisieron perderse ni un segundo para poder conversar hasta el último momento. Bien. Bueno, los que quedan se pueden redistribuir, porque veo que hay gente que en el piso está permanece estoica. Claro. Y pueden ir a aquellas mesas. Claro. Bueno. Fantástico. Bueno, son colegios que comprender también, colegios que vienen por obligación. Sí. No como nosotros que venimos porque nos gusta. Bien. Queremos ir de vacaciones a la jungla. Sí. Y tenemos que de donde nunca le vino salir. Y tenemos que tomar algunos recaudos, hay que saber qué es lo que hay que llevar. Certificado de vacuna, principalmente. ¿Qué vacuna hay que dar? No sé, todas. Antidifterica, antivaliórica, no va a andar contagiando a los animales. No, no es por eso. Viven en un estado de pureza paradisíaca. No, ¿sabe lo que le vamos a dar a usted? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién era el tipo del hotel? Buenas tardes, yo era el tipo, el turista. Usted buenas es el tardes. Turista. ¿Usted va a ir a la jungla? Sí, buenas tardes. Le vamos a dar una vacuna que es la reacción de Mantú. Ah, la reacción de Mantú, que no es una película. Sí. No, es una reacción. Nosotros la conozco, sí. Le inyectamos esto. Sí. ¿Eso? No, esto. Ah. Y si vemos que usted reacciona. Sí, o sea que me enojo con él. No. Que se inflama, le sale sarpullido, se siente mal, mareado, que tiene náuseas, etcétera. Entonces no voy. No le damos la vacuna porque no la necesita. Ah, ¿por qué no la necesita? Porque ya quedó mal. No, porque es así. Bien. Y si no reacciona, se la tenemos que dar. Ahora, los habitantes de la selva, por ejemplo, los jaguares, los leopardos, los tigres, las hienas, sí. ¿Están vacunados? No, ojo, señor, no están vacunados. Si me muerde uno de esas fieras y justo tengo la mala suerte de que me muerda un tigre y está rabioso. Bueno, mire, quédese tranquilo porque si lo muerde un tigre se lo va a comer todo. No va a dejar nada, no, usted no va a tener ningún problema de rabia. Ajá, el tigre no es que muerde. No. ¿Sale corriendo? No. Una vez que el tigre probó, sigue adelante. Es el famoso tigre cebado. El tigre es así. A mí me han dicho, discúlpeme, te estoy preguntando porque tengo cierto temor. Sí, pregunte. Hay gente que tiene prevenciones con los animales salvajes. Está muy bien. Que tiene muy mala prensa, ¿no? Sin embargo, me han dicho que los animales solo te muerden, o te atacan, o te comen. sí, le destrozan las entrañas, si es que notan que tenés miedo. No, ¿es verdad eso? Eso sabía que era verdad. No, pero si le digo que no. Le digo que no. Me está diciendo que no, pero yo tengo amigos psicoanalistas que me han dicho que cuando alguien dice que no, especialmente ante esta pregunta que yo acabo de hacer, es porque sí. Bueno, entonces... Evidentemente las fieras se dan cuenta cuando uno tiene miedo. ¿Por qué se dan cuenta? Entonces le digo que... Usted quizá no lo sepa, pero yo sí. ¿Y por qué? No sé, ¿por qué? Ah, bueno, no sé, señor. Se dan cuenta por el olor, señor. El clásico olor a miedo. Bueno, sí, exudamos... Cuando tenemos miedo a algo, exudamos serotonina. ¿Qué? O algo así. ¿De qué laboratorio es? para saber en el caso que me agarre el chucho y no sepa exactamente qué exudar. ¿Serotonina o...? Tengo una exudación impertinente. En vez de sudar serotonina, salgo sudando, sí, qué sé yo. Y sustancias... Azufre. No, sustancias que delatan el celo de los mamíferos. Ah, claro. Y entonces, y ahí lo en vez de comerme, me aman. Sí. ¿Cuál es el más malo de los animales no de la hay selva? Malo, no hay ¿cómo malo. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Viajan a la selva en un colectivo? ¿Cómo es? No, nosotros vamos en avión. Y que miramos de arriba, claro, Kevin. No, señor. El único peligro es que se caiga el avión, cuyo caso poco importará si hay o no fieras. Vamos en avión hasta Ciudad del Cabo y de ahí lo llevamos en micro, uh-huh, hasta alguna de las reservas naturales, sí, que ahí usted no puede alterar nada, ¿eh? ¿Cómo no puedo alterar nada? Claro, si viene un elefante, por ejemplo. Yo sí, cuando observo altero, me dijo el finado Neil Bohr. Sí, pero me refiero a alteraciones tangibles en el ambiente. Ajá, usted dice, por ejemplo... Quemar no puede... bosques. Bueno, quemar bosques, por supuesto, claro, que no, señor. Desviar ríos. Bueno. Extinguir especies. No puede arrancar ni una flor. Ah, bueno. Yo igual... pago una fortuna, sí, para ir de vacaciones con mi señora esposa y no puedo arrancar ni una flor. Para eso me voy a Mar del Plata, que bueno, puedo arrancar no, lo señor, que quiera, señor. Puedo tirar cualquier clase de basura al mar. Nosotros... y nadie me dice nada. Nosotros lo vamos a recibir en la choza, en su choza. ¿Cómo la choza? $2,000 por día, choza. Sí, bueno, pero es... 5 estrellas, dice acá. ¿De dónde salen las 5 estrellas? Pero es para estar en contacto con la naturaleza. Salieron campeones 5 veces. Son las estrellas del cielo que se ven. Además, usted está en una choza, pero con servicios de un hotel 5 estrellas. Sí, por ejemplo, ¿qué? Por toallas ejemplo... limpias. Toallas limpias, agua corriente. Ah, sí. Techo. Bueno, pero yo lo que digo es la observación, el avistaje, como usted gusta decir. Sí, el avistaje de las fieras. ¿Se produce así, a pie, o yo estoy protegido, digamos, por un tanque? No, un tanque no. Tanque, un carro de guerra, alguna vamos cosa. Vamos en un jeep. En un jeep, pero cerrado, me imagino. No, tiene una reja, si no, no puede tiene dar que nada. Estar cerrado. Viene un jeep a 20 kilómetros por hora, vienen los leopardos y se te suben encima, que pasan la mano por arriba del hombro, señor. No, no. Primero que nuestro jeep está pintado como cebra. ¡Peor! Sí. ¿También la cantidad de jeep que se han comido? Nos mimetizamos, sí, entre sí, las cebras. Se van a mimetizar tanto que se lo van a lastrar vivo. No, pero eso no, para... señor, yo quiero uno todo con vidrio, que no pueda que el tigre incluso esté de afuera con la niata contra el vidrio. No, pero y yo burlarme de adentro junto con mi mamá. No, señor. Voy a ir con un amante que tengo que me tiene en menos. Entonces me voy a burlar del tigre y después le voy a decir, ¿ves? Y una cosa va a traer la otra. No, ¿qué va a traer? Va a traer una separación eso. No, ¿cómo una separación? Me va a admirar porque va a decir, estoy al lado de un hombre que se burla de los tigres, aprovechando que no le pueden hacer nada. No, señor. Es decir, un verdadero cobarde. Al revés, nosotros al mimetizarnos entre las cebras, atraemos a los leones. No quiero atraer a los leones. ¿Y si no, qué va a haber? Voy a verlos, pero de lejos. No, pero... Y desde el interior de un lugar fortificado, donde yo pueda vencer mi cobardía. Bueno, pero acá usted va a estar seguro. Usted va a estar seguro, es un jeep preparado, tiene unas rejas, unos... ¿Rejas? Sí, unos alambres. ¿De qué tamaño? Prefiero un vidrio. No, pero ¿y tiene con el vidrio? El vidrio no sirve. El león mete la mano así, el elefante mete la trompa, cada animal mete lo que quiera. No, señor. Barrote. Los espacios interbarrote. Sí, son pequeños, ¿no? ¿Por dónde miro? Son pequeños. Por una endija. Sí, una endija con un ojo cerrado. Y tenemos también, si usted quiere contratar el paquete completo, sí, el avistaje nocturno. Porque en la noche, en la jungla... ¿Está iluminada la jungla? No, nada. ¿Hay faroles? ¿Y cómo voy a avistaje nocturno de qué? Salimos sombras. Con la luna llena, las noches de luna. Con la luna llena se ve perfectamente. Porque sí, estamos... Pero tenga cuidado porque las fieras salvajes cazan de noche, no de día. Y bueno, y por eso, para ver eso. ¿Qué va a ver? Como lo cazan a uno, no quiero ver. No. ¿Cómo cazan, por ejemplo, a las cebras, a los... A los jeeps. A los pequeños cervatillos, a los bambis, recién nacidos. Debe ser interesante ver cómo se comen un pequeño cervatillo. Y nosotros vamos explicando... ¿Usted lloró cuando vio Bambi? Sí, pero más lloré en Trapito. Yo lloré, pero porque mi madre me castigó. Sí, eran muy duras las películas esas infantiles. Pero no importa, no me... Bueno, agua, por ejemplo, si usted... ¿Quiere agua? Sí, en el medio del desierto. Tenemos cantimplora. Ay, tengo sed. Una cantimplora. Aquí toman todos de la misma cantimplora. Bueno, yo no voy a meter la trompa en la misma cantimplora que un tigre, por ejemplo. No, pero ve, estas vacaciones de aventura son para empezar a contactar con lo sustentable. Entonces, llevamos una cantimplora. Para todos. Todas. Y tenemos... Es un sistema ecológico interno, el grupo. Ah, sí. ¿Y qué comemos, por ejemplo? Bueno, cosas que traemos del... No, de la civilización. De la civilización. No. Si no, por ejemplo, cazamos nuestra propia comida. Sí, con primero las frutas. Un mono, por ejemplo. No, un mono no se come. Un mono es mucho menos temible que quiere que case un león para comer. Nos lastramos un mono y chao. No, hay el de carnes de buey. ¿Cómo se llaman los...? ¿Qué hace bueyes? Los de Newell's. Los Newell's. Los All Boys. Los All Boys. Eso hay muchos, así que... Sí. Son plaga casi en la sabana. Sí, sí. En la sabana. Sí. Entonces, cazamos eso y después hay lo hacemos. Hay que tener cuidado, por ejemplo, de no hacer hongos. ¿Por qué? Porque el 90% de ellos son venenosos y ya se sabe. Bueno, pero usted le hace la reacción de Mantú. Bueno, no crea que eso es una panacea. He leído en la revista, incluso de su hotel, sí, en el House Organ, he leído que el año pasado han muerto envenenados por los hongos venenosos más de 1,000 turistas. Bueno, no, eso es... Incluso la foto de los turistas. No, pero... En principio no fueron 1,000, sino que apenas 970. Ah, sí, eran para postularse como 5 estrellas. Y fue parte de la irresponsabilidad de esos turistas. Por eso nosotros decimos, no haga como ellos, y ponemos las fotos de todos los 900 que había antes. Sí, de los 970 tipos que agarraron los hongos, que gente, se hicieron los cancheros, no. Que se colgaron ubres de hienas para seducir y así. Bueno, ¿a qué animal le tengo que tener más miedo? Se lo pregunto por segunda vez. Mire, lo peligroso son las serpientes. ¿En qué sentido? Porque la rastrera, así la llamaremos. Sí, voy a ir con mi señora. No, señor. Aparece en la noche. Sí, sí. Por los lugares menos esperados. ¿Cuáles serían? Y, por ejemplo, en la cama. Ah, claro, en la cama. ¿Cómo? ¿En la cama? Y, ¿En la cama de un hotel de 5 estrellas? Bueno, pero le dije... No voy más a hoteles de 5 estrellas. No, bueno, pero... Es preferible ir a los de 3 que ni la serpiente los desdeñan. No, aquí aparecen... no es que ocurra siempre, pero usted tiene que... ¿Una noche de cada cuántas? De 2. Y si aparece entonces la serpiente, es así, porque usted está durmiendo. Claro. Y le muerde el cuello. Ajá. O cualquier otra parte blanda. Partes blandas, sí, que tenga usted. Sí, tengo. Bueno. Las mejores partes. Bueno, muerde ahí y le inocula encima el veneno. Y se va. y se va. Usted se levanta y mejor, se... peor sería que se quedara. Usted después se nota ¿Qué se nota? Alterado y sin ser nada. Muerto. La reacción de Mantuvo. No, muerto no. Todavía no. No, tiene un tiempo, 45 minutos, un tiempo de fútbol. Ah, sí. Para ir hasta el primer puesto sanitario. Que queda a 1000 kilómetros. A darse el antídoto. Pero no tienen antídotos en el hotel, por ejemplo, mismo en el frigobar. Sí, pero se vence, ¿entiendes? O en el frigobar hay serpientes. No, señor. Que van a tomar fresco. Nosotros, además, como la energía eléctrica es escasa, o sea, no podemos estar gastando en heladeras. Claro, 6 kilowatt por año. Sí, es poco lo que tenemos que consumir. No hay frigobar en las habitaciones. Ah, no. Tomamos esa política. Sí, eso no es una política, es una miseria. Bueno, señor, sí. Pero cuando usted le dan el antídoto, listo, solucionado. Ahora, usted tiene que saber qué me doy el antídoto de antes. Vengo, por ejemplo, me lo doy en la farmacia de la esquina. Y después voy, y ya estoy con el antídoto dado. No. Viene la serpiente, me pica y yo... No. Peligrosísimo. Le río en la cara. Si usted se da el antídoto, sí, tiene que hacerse picar por una de esas serpientes después, si no se muere. Ah, no, entonces no. Le tenemos que dar la serpiente. Me deja sin, claro, tenemos que andar como locos buscando una serpiente que me pique. Pero está bien. Y eso es peor, porque vio cómo son las serpientes. Sí. Cuando uno está deseando que lo piquen, entonces es cuando no te pican. Bueno. Y uno va así, mostrando todas sus partes blandas. Y la serpiente ahí te dan vuelta la cara. Bueno, no es que le dan vuelta la cara. ¿Usted desafió alguna vez a una serpiente así de mirarla? No. Decirle. No. Dale. Lombrices. Bueno. Más o menos, pero serpiente, lo que se dice serpiente, no. No. Porque la tiene. En el zoológico ni me miran. No, las del zoológico están abombadas. Sí, no, sí. Las drogan. No, las drogan. Las drogan, sí, las drogan totalmente. ¿Para qué las van a drogar? Las drogan con pegamento. No, señor. Eso para hacer billetera. No, el serpentario al que usted hace referencia. Butantán. El serpentario de Palermo, por ejemplo. Sí. Ahora está ambientado con luces. ¿Con luces de qué? Y como unas luces que levantan la serpiente se asusta, imagínense. Que ¿dónde ve luces que salen del piso en la jungla? No, pero están ahí. La serpiente ve todo eso, que son como un juego florales. Se lucen. Ah, luces de neón. Se lucen como en un escenario. Un trujollero. Para notar el brillo. ¿Vio que parece mojada la serpiente? Está mojada. Está con vaselina. Claro, aceitada. La aceita. Porque aceita. Una serpiente seca. La serpiente seca es un palo. Le dicen es un palo, vienen los chicos y ese palo no es una serpiente. Sí. En cambio acá la lustramos, le pasamos como aceite Johnson. Sí. Y viene la serpiente así, refalosa. Y sí, sí, pero veo que hay un cuidador para cada área. Sí, para cada, y para hay cada cuidador, serpiente. Y le dan su huevo, le dan el huevo de la serpiente, el famoso huevo de la serpiente. ¿Qué es algún huevo de la serpiente? Lo que come la serpiente. Sí, sí. ¿Comen huevo? Sí, sí, le tienen que dar un huevo. Y pero se no hacen nada una serpiente con un huevo. Yo he visto cómo se comían una cebra. Bueno, pero eso... No me acuerdo si era una cebra o un jeep. Eso es la boa o la pitón. La boa constrictor, sí. Se pone alrededor del jeep y lo... empieza a apretarlo hasta que lo desguaza completamente. No lo desguaza. Quedan solamente los cuatro fierritos del chasis. Y entonces se lo come. Lo deglute ahí. Se lo deglute allí y este... No, eso sí es peligroso. ¿Sabe lo que es peligroso en este tour? No voy a decir, en esto me voy a sincerar. Sí. Podemos tener algunos problemas. Las arenas movedizas. Ah. Las ciénagas, porque hay gente que se quiere sacar foto en cualquier parte. Y se para arriba de la ciénaga y se lo chupa la ciénaga. Y lo va chupando. Y hay gente que se demora en sacar la foto. Claro. ¿Creen que todo es un chiste? No, dicen, dale, sacá. Y a mí me dijeron que cuanto más quiere salir uno, más se mete. Sí, en todos los órdenes de la vida. Sí, sí, sí. Había una cerca de casa había una ciénaga. ¿En dónde vive usted? No, yo vivo en José Cepaz. Ah. Una tosquera sería eso. Una ciénaga que se habían olvidado de pavimentar. Sí, y bueno, como la de Juan B. Justo, la de abajo. Claro, y nosotros cada tanto, cuando venía alguien nuevo al barrio, lo tirábamos a la sierra. Ah, bueno, qué lindos vecinos. Y después lo sacábamos con un jeep. ¿Con un jeep? Con un jeep, sí, sí. ¿Qué, y una soga? ¿Le tiran la soga? Tirábamos una soga y teníamos con un jeep y lo sacábamos hasta que... ¿Pero ahí sería? El jeep tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Se lo comió una boa constrictor. Ah, qué barrio. Pero yo he visto muchas películas sobre ciénagas, así que todo lo que lo que hay que saber lo sé. ¿Pero qué es lo que usted sabe, por ejemplo? Por ejemplo, hay que sacar una mano y pedir una soga a un señor que se llama Joe. Bueno, sí. Pero primero tiene que estar un señor Joe, o como se llame, sí. Y tiene que tener una soga. Nosotros le digo... Siempre que vi películas así, la tenía. Y bueno... Pero la soga está también en el lugar donde están los antídotos. Ajá. Está todo, es un centro sanitario. En el frigobar. Y ahí tienen las sogas y todo. Y digamos, ¿en el hotel propiamente dicho hay ciénagas o no? No, en el hotel mismo no, pero no. Alrededor, si usted ya, se... Enfrente, ponele. Si va por los circuitos, hay muchos senderos. Sí, por ahí se mete buscando... Y se va investigando. No te saca nadie. Y es riesgoso. Bueno, voy a tomar ese riesgo. ¿Va a tomar ese riesgo? ¿Cuánto vale el hotel? Bueno, está saliendo con todo incluido. Sí, ¿qué? Hasta ahora toallas limpias. Bueno, son 4 días, 8 noches. Es maravilloso. Es un lugar donde el sol no se pone nunca. Le está saliendo en pesos, precio final IVA incluido, 70.000 pesos. Traslado y copa de bienvenida. 70.000 pesos las 4 noches y los 8 días. Sí. ¿Traslado incluido? Sí, traslado incluido. Lo que yo case, por ejemplo. Aeropuerto, hotel. Caso un elefante, ¿me lo puedo traer? No, traer no. Usted, ya le dije que son reservas naturales. No puede alterar nada. Pero no puedo cazar un miserable elefante. No, bueno, sí. Para traerlo, aunque sea el colmillo. No, está prohibido. Bueno, hay algunos paquetes clandestinos. Elefantes clandestinos, ¿no? No. Pero sí, pero los elefantes clandestinos son muy pequeños. Mire la hora que es. ¿Qué hora es? Sí, es hora de ir cerrando. Bueno, entonces... Puedo ir abordando. Le voy pagando. Sí. ¿Cuánto dijo? 70.000. 70.000, 77.000 con todo, para redondear, 80 para 200, redondear. 200, 300, 400, sí. 410. No, señor. 411, 412. No, discúlpeme, voy a dejar esto de seña porque no tengo más plata encima. ¿411 pesos de seña? De seña, le dejo y ya está. ¿Y cuándo completa? Lo completo allá. Ah, no sé si va a ser posible. En el África se lo completo. Bueno, y mientras tanto pase... En la recepción del hotel. Pase ahí atrás del biombo que le van a hacer la reacción de mantú. Bueno, pero acá es... Vaya por ahí. Acá. Bueno. Ahí. Adelante, ¿eh? Pase.